Animal, también saludo a toda la audiencia, muchas gracias por la comunicación. Y bueno, nada, sí, estaba escuchando la intro. La verdad que son tiempos bastante complicados para las diversidades y el feminismo en sí, porque no solamente atacó a las diversidades, sino también al transfeminismo, con el intento de quitar la figura de femicidio del Código Penal, ¿no? Me parece muy grave todo lo que está sucediendo. Y ponen en alerta a todas las diversidades, a los que tienen un poquito de empatía para con el colectivo, de empezar a activar, digamos, de posicionarnos ante los dichos desafortunados de Javier Milei en Davos, de querer, por uno o dos ejemplos, querer meternos a todos en el mismo, en la misma bolsa y tildándonos de pedófilos, bueno, todas las sartadas de estupideces que dijo en un foro internacional como presidente de la nación, ¿no? Legitimando, digamos, el discurso de odio desde la presidencia de la nación. Me parece que es momento de que no solamente las compañeras que militamos los derechos por la diversidad, sino también de todos los responsables políticos, los referentes políticos y sociales que se posicionen, que den su postura y se pongan en resguardo de todas las leyes que intentan o planean quitarnos, como por ejemplo el cupo laboral trans, la ley de identidad de género, el DNI no binario. Entonces son conquistas que a nosotros nos ha costado mucho y muchas vidas también se han puesto en juego para que poder vivenciar un poquito de esos derechos que creíamos o muchos creían que ya estaban naturalizados y que ya se daba por hecho que nunca más nos iba a faltar. Bueno, esto también creo que es un llamado de atención a todos los militantes de que es necesario estar presente en resguardo de todas esas situaciones que se van dando, ¿no? Sí. Sí, iba a comentar un poquito para la gente que no escuchó lo que dijo el presidente. Una de las cosas que expresó fue: promueven la agenda LGBT queriendo imponer que las mujeres son hombres y los hombres son mujeres, solo si así se autoperciben. También habló sobre, bueno, el transfeminismo, no, una cosa que fue terrible. Bueno, también habló sobre el tema, como bien lo decías, ¿no? Sobre sacar esto de femicidio, ¿no? Pero sí, esto de poder unirse, José, sabemos de que a veces tenemos ciertas diferencias nosotros, por ejemplo, con las comunidades o con esto de por ahí tenemos ciertas diferencias, pero este es un tiempo de unión, ¿cierto? Totalmente, totalmente. Contanos Yo entonces, sí. creo que, como vos decís, yo creo que es momento de dejar las diferencias y los problemas chicos de lado y reunirnos y juntarnos y generar redes de resistencia. En base a eso, ayer tuvimos un encuentro provincial por MIT, con diferentes organizaciones y referentes de la provincia. Participaron gente de San Antonio Oeste, de Línea Sur, Jacobacci, Comayo, Sisque Menuco, Cipolletti, Villa Regina, San Carlos de Bariloche, y obviamente que el repudio generalizado ante los dichos de Javier Milei, pero a la vez también este llamado de unidad y de generar redes, ¿no? Para lo que se viene, porque este gobierno está decidido a ir por todo. Entonces nosotros tenemos que armar estrategias para la defensa y poder estar comunicados en cada rincón de la provincia para que todos seamos partícipes de esta resistencia, ¿no? Porque siempre vienen las movidas a nivel nacional o demás, y lo territorial queda como de lado. Entonces era momento como encontrarnos nosotros como militantes de la provincia, de cada rincón de la provincia, para expresarnos y poder sacar un documento contundente en rechazo a todas las declaraciones de Javier Milei, y ir programando actividades sincrónicas, digamos, en cada localidad, y planificando, digamos, para la marcha que también se va a realizar el 1 de febrero, que es la marcha federal del orgullo antifascista y antirracista, en el cual también se va a leer el documento que anoche, bueno, ayer hasta alta hora de la noche estuvimos, y ahí a la mañana íbamos a terminar de darle forma al documento. Pero me parece que es fundamental dejar de lado las diferencias, que lo único que hacen es dispersarnos, y es donde ahí hace mella este gobierno, que aprovecha para avasallarnos constantemente, ¿no? Bien, por lo que decías, la información que nos llega es: las calles son del pueblo, al closet no volvemos más, a la esclavización y al racismo lo derrotamos en las calles. Totalmente. Esperamos 1 de febrero, 18 horas. Esto en el Congreso Plaza de Mayo. ¿Se sabe si acá también se van a reunir? Sí, acá se va a realizar un encuentro este martes, 17 horas. Todavía lugar a confirmar. Por el momento creo que es en la plazoleta en la Plaza de San Martín, en la Glorieta, para ir organizando lo que sería la marcha del 1 de febrero. Bien. Para acoplarnos a la marcha federal, ¿no? Bueno, esta invitación se puede hacer, ¿no? Pueden llegar las diferentes diversidades, y ¿quiénes pueden participar, José? No, es abierta a todo el mundo que quiera acompañar y apoyar en esta lucha. Creo que, como buenísimo, decía anteriormente, creo que es importantísimo que todas las organizaciones, no solamente de la diversidad, sino sociales y políticas, que acompañen esta lucha. Creo que es momento de posicionarse y acompañar en esto. Creo que estamos en un momento bastante complicado en los discursos de violencia, donde se traducen, después se traducen la sociedad, por ejemplo, en el triple lesbicidio de Barraca. Entonces creo que es momento de pararnos y encontrarnos y empezar a generar redes de resistencia, porque si no podemos llegar a lamentar muchas cosas más con este gobierno que, como decía, está con ganas de ir, de profundizar sus políticas de exclusión y de marginación, ¿no? Sí, discurso de odio, ¿no? Que genera odio también. Sí, totalmente. Eso como totalmente. Que lo habíamos superado, parece como que ese eso ya lo habíamos pasado, ¿no? Como que tenemos que volver otra vez a decir: son nuestros derechos. Y bueno, como decía, ¿no? Al closet no volvemos más, me parece una frase. Al closet y al calabozo no volvemos nunca más, porque porque esta eliminación del cupo laboral trans y de la identidad de género, lo único que empuja es al colectivo, es a la clandestinidad, es a volver a ejercer el trabajo sexual sin ser consentido y demás, y un montón de otras realidades que lo único que hacen es generar más dolor y exclusión en el colectivo, ¿no? Y como vos decías, creíamos que íbamos en un camino de amplitud de derechos, y este gobierno lo único que hace es querer retrocedernos hacia atrás, a momentos muy oscuros de nuestra historia, donde lo hemos pasado prácticamente muy mal, y más específicamente el colectivo travesti trans, ¿no? Lamien, gracias. Recordamos, mañana martes en la Glorieta. Mañana martes, 17 horas, en la Glorieta de la Plaza San Martín, sería la asamblea abierta para organizar lo que sería la marcha de la marcha federal, acoplarnos a la marcha federal del orgullo antifascista, antirracista, en la Plaza San Martín, la Glorieta, 17 horas. Invitados todos, quien quiera participar, por supuesto, como ya dijimos antes, dejando las diferencias de lado, uh-huh, y focalizarnos en la resistencia.